cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, por la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y la gentileza de nuestra mascota Chloe. El tema de hoy es disciplina. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los dichos populares que dicen así. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Está de acuerdo usted? Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas al 415-455-0102. Todos queremos criar niños bien educados, respetuosos, responsables, mas nadie nace sabiendo y nos corresponde a los adultos enseñarles. Disciplinar es enseñar y guiar, no consentir ni castigar. Los berrinches, la desobediencia, la agresividad de nuestros niños los desesperan, enojan, confunden y avergüenzan. A menudo no sabemos qué hacer y reaccionamos de maneras inefectivas o destructivas. Terminamos lastimando a quienes más amamos. Y si bien cada niño tiene su temperamento y comportamiento único, todos, todas, toditos manifestamos conductas difíciles de comprender y de manejar. Mas hay maneras positivas y efectivas de disciplinar a los niños de acuerdo a su edad y temperamento, sin lastimarlos ni violar las leyes contra el maltrato de menores. La disciplina es mucho más que corregir o castigar a los niños cuando no se comportan. Es enseñarles destrezas, es inculcarles valores que les servirán de por vida. ¿Cómo enseñar a niños y adolescentes a comportarse y a controlarse? ¿Cómo guiarles en la convivencia con conciencia y sin violencia? ¿Cómo corregir a los niños sin perder la cabeza, el control y la calma? ¿Cómo inculcar el respeto y la responsabilidad sin maltrato ni crueldad? ¿Y qué estrategias incorporar en la crianza y en la educación de nuestros niños? También vamos a hablar sobre a dónde recurrir si queremos aprender a corregir el comportamiento sin lastimar los sentimientos de nuestros niños. El tema de la disciplina infantil genera muchas opiniones, muchas emociones. Conversaremos sobre la disciplina latina, que no es guillotina, pero tampoco es gelatina. Cuéntenos qué le funciona en su casa y en su caso. Comparta sus ideas, inquietudes, interrogantes. Llámenos para consultar a nuestros expertos en disciplina llamando al 455-0102. Que en el estudio aquí nos acompaña un distinguido panel de invitadas. Contamos con Anabel Plasencia, terapista de adolescentes en Bay Area Community Resources, recursos comunitarios en el área de la Bahía. Un placer tenerle con nosotros, Anabel. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. También contamos con Liz Aguirre, terapista de adultos y niños con el programa de la salud de la familia latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Liz. Muchas gracias y buenos días y gracias por tenerme aquí. Y no es todo. También contamos con la casi doctora también, Mónica Hurtado, terapista de adultos y niños con el programa de la salud de la familia latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mónica. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar escuchándonos hoy. Pues, ¿qué tal? Al hablar de disciplinar, antes que nada, aclaremos, ¿cuál es la diferencia entre la disciplina y el castigo? No es lo mismo ni se escribe igual, ¿no es cierto? Anabel Plasencia. Sí, no, definitivamente no se escribe igual. La disciplina comparte la raíz de la enseñanza de discípulo y es una forma de guiar, de enseñar a nuestros hijos. El castigo es para que aprendan una lección. Lo malo de esto es que generalmente los niños salen dañados. Y el castigo muchas veces sí puede lastimar o asustar, pero no está enseñando mientras la disciplina enseña. Bueno, a veces nos confundimos y pensamos que los niños están aprendiendo porque no hacen lo que nosotros no queremos que hagan delante de nosotros. Pero lo que pasa es que pueden hacerlo cuando nosotros no estamos mirando y a lo mejor lo hacen encima con más intensidad. y no han aprendido las destrezas para hacer algo diferente cuando quieran satisfacer la necesidad o comunicar lo que quieran comunicar. Exactamente. Cuando los castigamos no les estamos enseñando ninguna otra alternativa. Eso. Así que no es lo mismo. Cuando hablamos de disciplinar, que no pan del cúnico. No estamos hablando nada más de controlar ni de castigar. Sí. ¿Liz, verdad? Sí, también al disciplinar evoca respeto en los niños, ¿verdad? Porque aprenden y entienden por qué se les está haciendo lo que los papás le están haciendo al disciplinar. Cuando los papás castigan a los niños, pues sí, a veces van a comportarse como los padres quieren, pero al mismo tiempo lo hacen por temor y no por respeto. Una gran diferencia. Esa es Liz Aguirre. Ciertamente a veces decimos, pues que deje de hacer eso, que me respete. ¿En verdad es respeto o es temor? ¿Es miedo, es intimidación lo que usamos al castigar? Mónica Hurtado. Sí, creo que hay una gran distinción entre la disciplina y el castigar. Creo que viniendo de nuestros países natales, la disciplina y el castigar viene siendo sinónimo. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos, no es decir que en nuestros países no se nos enseña eso, pero quizás no hay un diálogo abierto suficientemente de la distinción. Y creo que aquí venimos a un país de oportunidades, y creo que es una gran oportunidad para poder abrir un panel de discusión de la diferencia entre estas dos cosas para criar a nuestros hijos y adolescentes mejor. Así que ya está trayendo el próximo punto. Muchas veces disciplinamos como lo hicieron con nosotros mismos de niños, pero lo que funcionó tal vez allá y entonces no es lo mismo en estos tiempos. De hecho, en estos tiempos puede hasta complicarnos trayéndonos más problemas si, por ejemplo, usamos el castigo físico a la hora de disciplinar. ¿Iba a decir algo, Liz? Sí, iba a decir algo. De acuerdo a lo que acaba de decir Mónica también, Mónica acaba de mencionar de que no hay un diálogo muchas veces cuando se le castiga al niño, que se le... Hay un dicho que me ha dicho un papá siempre desde que era niña, no, mis papás me criaron a manotazos y así. Y él no me crió así, él me crió diferente, pero a él es lo que le tocó a él de niño. Pero a la misma vez, cuando no hay diálogo, no le estás enseñando al niño a tomar sus propias decisiones, a entender qué es lo que está pasando, a aprender, porque no se entiende. Así que a veces en nuestros países o en culturas más tradicionales no se les escucha tanto a los niños, sino se les da órdenes para que obedezcan, no a enseñarles a pensar y a decidir por sí mismos qué van a necesitar el resto de su vida. Que es una lección muy importante de aprender para el resto de la vida. Así es. Así que, ¿cómo adaptar o adoptar las maneras de disciplinar que hemos visto, vivido, con las que nos están enseñando en este país? Anabel Plasencia. Bueno, a mí me gustaría decir que muchas veces ayuda mucho el acordarnos de cómo nos sentíamos nosotros cuando éramos pequeños y alguien nos golpeaba o nos trataban mal o nos decían palabras que nos herían. Y a veces pensamos que porque a la mayoría de los niños en otros países se les pega una nalgada, entonces para ellos no tiene gran importancia el dolor o la humillación que están pasando. Pero en realidad esto no es así, nos hemos dado cuenta, porque cuando los niños crecen empiezan a desarrollar otra clase de problemas emocionales y mentales. Y quería hablar un poco también de que las leyes en Estados Unidos y en la mayoría de los países apoyan a los niños pequeños y los protegen. Y a lo mejor de la diferencia que estábamos hablando es que muchas veces en Estados Unidos podemos golpear a un niño, disciplinarlo de forma que, como hacíamos en nuestros países, y nos podemos meter en problemas legales. Exactamente, y podemos hablar más de eso. De hecho, en un programa anterior, una radio escucha llamó con ese punto, a lo mejor se anima a llamar hoy también. Sí, estamos recibiendo sus llamadas hoy, ahorita mismo, si está escuchando, el miércoles a las 11 de la mañana, en el 415-455-0102. ¿Tienen algunas recomendaciones generales de qué ayuda y qué impide esta disciplina, digamos, positiva, efectiva? Mónica Hurtado. Sí, creo que algo que es muy importante recordar, y creo que al menos que uno esté súper consciente de esto, se nos olvida. Y es que estos niños, estos adolescentes que estamos criando hoy en día, algún día van a ser adultos. Y creo que se nos olvida muchas veces eso. Y como estaba diciendo nuestra compañera Liz, creo que es algo que es tan integral en en proveer una disciplina positiva para el niño y dejar que su voz y su opinión sea importante en el hogar. Pero ahí es donde pensamos, ay, pero estoy perdiendo la autoridad. Y sí, es, creemos que el adulto, los padres, los maestros son los capitanes del barco. ¿Y dónde manda capitán? No manda marinero. Exacto. Así que, pero no es imponer la autoridad de una manera punitiva, de una manera de abuso de poder, sino es más bien una democracia donde el pueblo también tiene el poder de voz y de voto. Aunque la última palabra lo tenemos adultos, es nuestra responsabilidad. Estamos empezando a recibir llamaditas, así que pongamos la primera ya en la línea. El número de llamar familia, si tiene comentario, consejo, consulta sobre la disciplina, es 415-455-0102. Y tenemos en la línea ya a la señora Sandra. Bienvenida. Buenos días, doctora Marisol. Oh, buenos días. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Sandra. ¿Qué hago? Que es una regla que yo tengo en mi casa. Por favor, repita lo que dijo, que estaba un poquito entrecortado. ¿Tiene una regla en su casa? Sí. Ajá. Celulares con mis hijos. De que a la hora de la comida no se tocan los celulares. Si el que lo toca, le toca lavar los trastes. Interesante. ¿Cuántos hijos usted tiene, Sandra? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos niños tiene? 5. Tiene 5 niños y una regla en la casa, parece que entonces cenan juntos, que en sí mismo ya es una buena disciplina, el poder compartir alguna comida juntos como familia es un gran beneficio. Y la regla, el que toca el teléfono le toca tocar los trastos. A ver qué dicen las invitadas. ¿En la presencia? A mí me parece que con 5 hijos la señora Sandra es una experta, debería estar en este panel hablándonos. A mí me parece muy buena idea. Y estoy de acuerdo en que la hora de la cena, la hora del almuerzo es para estar juntos y comunicarnos y no para que cada uno esté en su teléfono móvil o celular hablando con otra persona. Así que no es solamente hace los trastes pues como un castigo, no, es para que aprenda la disciplina propia, la autodisciplina de poner a un lado el teléfono y enfocarnos en lo que tenemos al frente, sea la persona, la tarea, no siempre el aparato electrónico. Mónica Hurtado, después Liz Aguirre. Sí, tengo, la señora Sandra toca un tema muy interesante de la tecnología y cómo afecta la crianza de nuestros niños. Creo que el tener la tecnología tan accesible hasta para niños de una edad muy pequeña afecta la manera en la cual los papás se pueden o no se pueden comunicar con sus hijos. Y creo que es adoptar tan solo cosas pequeñas como estas es importante para poder mantener esa comunicación. ¿Y qué tal en la familia donde hay una regla similar pero no se aplica a los padres? Por ejemplo, si la llaman a usted, Sandra, ¿usted sí toca el teléfono? Sí, es emergencia, sí. No, oh, bueno. O sea, usted tiene el poder, el juicio de decidir que es emergencia y no, pero si no es emergencia, deja que la contestadora la agarre y sigue concentrada en la cena con sus hijos. Sí. Ok, pues que eso lo hace una norma justa, porque de otra manera los niños dicen, pero me dices que hagas esto y tú no lo haces. Enseñar con el ejemplo es parte de la disciplina. Sí. ¿Iba a añadir Liz Aguirre? Exactamente, doctora Marisol, me iba a añadir exactamente lo que usted me dijo, que enseñar, por ejemplo, es muy importante también para que los niños pues sientan que también se les está tratando con respeto, ¿verdad? Que los papás no están diciendo, no, tú no puedes hacer esto, pero yo sí. Entonces es muy importante. Y también la tecnología hoy en día, lamentablemente, como dijo Mónica, es muy accesible y a veces no nos permite tanto a los niños como a los adultos interactuar con los demás y tener esa interacción social de día a día que es muy importante para el desarrollo de los niños también. Entonces para esa conexión queremos confianza, ¿verdad? Que queremos, sobre todo, que sean creciendo los adolescentes, que se comuniquen con nosotros, que haya confianza. Eso se cultiva dándoles esa atención, dándoles esos buenos ejemplos y el respeto mutuo. No solamente tú me respetas a mí porque estoy grande, Anabel. No, definitivamente, y hablando del teléfono y de las computadoras, pienso que hemos perdido algo que teníamos cuando crecíamos antes, que si había algún problema con nuestros amigos lo podíamos hablar, lo podíamos resolver. Ahora todo es por medio de texto o de correo electrónico. Y claro, a lo mejor en casa es la oportunidad para que los niños aprendan a comunicarse de una forma social. Exacto, así que mire que muchas lecciones está enseñando la señora Sandra a sus muchachos con esa regla. Gracias por ese ejemplo. Definitivamente le vamos a mandar regalito también por participar. Definitivamente esos testimonios de lo que le está funcionando, bienvenidos, bienvenidos sus logros. También bienvenidas sus luchas, si tiene quejas, si está teniendo ahorita una encrucijada que no sabe cómo disciplinar a sus niños o adolescentes, únaselos al aire. Si está escuchando entre 11 y 12 miércoles, recibimos su llamada en el 415-455-0102. También estuvimos en la comunidad preguntando a la gente sobre este tema y esto es lo que nos dijeron. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En cuanto a disciplina, creo que se empieza desde pequeño. Se empieza desde pequeño. ¿Y qué se empieza desde pequeño? Caramba, se fueron las voces de nuestra gente. Este computador parece que está un poquito hechizado esta mañana, nos está dando alguna lucha. Pero bueno, las madres y los padres saben que a veces tenemos un plan, pero hay que seguir con un plan alterno porque el plan original no funciona. En esas voces de la gente, un punto que recuerdo que dijo una de las mamás es la importancia, eso mismo, de comunicarnos. Yo siempre digo, la C viene antes de la D en el abecedario, ¿no? Primero tengamos una C de comunicación y de conexión. Y la D de la disciplina va a venir mejor. ¿Qué les parece? Mónica Hurtado. Sí, creo que eso es algo muy interesante, un punto muy interesante. El hecho de que se discipline al niño o a la niña no significa que sea tenga que ser una experiencia totalmente negativa. Es decir, cuando hay disciplina con una, quizás no explicación, pero sin embargo un diálogo abierto de la razón por la cual esta disciplina es necesaria y es importante para el desarrollo del niño. Así que cuando impongo una regla, una norma, por ejemplo, como dijo Sandra, no es yo porque soy la reina dictadora, sino es esta es la razón, este es el motivo, porque los quiero y quiero que aprendan esto, porque a mí me sirvió de esta manera. Sí, siguiendo con lo que acaba de decir Mónica, a mí como madre siempre pienso que es lo que me ayuda y he llegado a la conclusión de que muchas veces antes de disciplinar o antes de hablar con mis hijos o elevar la voz, lo que pienso es por qué lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque ellos han hecho algo que en lo que yo tengo que guiarles, lo estoy haciendo porque yo me siento mal en ese momento, estoy estresada, cansada y no tengo otra herramienta para hacerlo. Lindo ejemplo de usar la cabeza, la conciencia, preguntar no solamente por qué hace lo que hace el niño o la niña, sino por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo como adulto. Vamos a intentar otra vez las voces de nuestra gente a ver si funciona. Un segundo intento, siempre le damos a los niños una segunda oportunidad. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En cuanto a disciplina, creo que se empieza desde pequeños y necesitamos ser más inteligentes o estar dos pasos más adelante que nuestros niños, porque si no nos comen el mandado, como luego se dice. Tenemos que ver lo que están haciendo y descubrirlos y corregirles y decirles lo que está bien y lo que está mal para su propio bien y para que crezcan sanos y saludables y sean nuestro futuro. Antes de tener comunicación con los niños, para poderlos disciplinar y darles buenos principios, más que nada. En su opinión, ¿qué es lo más importante en la crianza de un niño? En mi opinión, lo más importante en la crianza de un niño son los valores que le enseñamos en la familia. Lo importante para la crianza de nuestros hijos es enseñarle desde el principio reglas, enseñarle el valor que él tiene, y enseñarle que él es capaz de todo mientras él se lo proponga. En su opinión, ¿qué es lo que los adolescentes buscan de sus padres? Los adolescentes quieren de sus padres confianza y ejemplos. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Ciertamente estamos tomando mensajes en el 455-0102. Antes de la siguiente llamadita, Lisa Aguirre iba a comentar algo. Sí, quería comentar algo muy importante que no se ha mencionado todavía, que es la consistencia con la disciplina, ¿verdad? Esto es algo muy importante, especialmente con los niños chiquitos. Si el papá dice, si el niño quiere, por ejemplo, van a la tienda y el niño quiere que le compren algo, un juguete o algo, y pues el papá dice no. y al final cede, pues esa no es consistencia, ¿verdad? El niño no aprende, el niño más bien aprende que si llora, hace un berrinche, sigue con su persistencia, que al final sí va a conseguir lo que él quiere, entonces así no aprende. Que el ser firme, el ser constante es parte de enseñar una lección. Si queremos que los niños aprendan que entonces 2+2 y siempre le damos una respuesta diferente, no aprenden la lección. Si queremos enseñarle lo apropiado de lo no apropiado, démosle la misma respuesta y así les cae el 20. Aprenden la sección, la lección. Vamos así a acomodar la llamadita de la señora Esmeralda, que lleva un ratito esperando. Adelante, Esmeralda, está al aire. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Buenos días, señora doctora. Buenas. Quiero felicitarla por un excelente programa. Muy gracias, bienvenida. Gracias. Me gustaría participar un poquito dándoles un consejo a los padres de familia. Ajá. En el cual a la disciplina para mí, yo siempre poniéndoles reglas a mis hijos. ¿Siempre poniéndoles reglas a sus hijos? Sí, reglas con disciplina y amor y respeto. Y una... como siempre le decía yo a ellos, tú siempre tienes que tener cuatro prioridades en la vida. Si ellos tienen esas cuatro prioridades y tienen una extra, ya es muy son los reyes del mundo. Yo siempre les decía que tienen que tener vida, salud, familia, libertad, y no pueden tener esas cuatro privilegios si ellos no tienen una fe divina en su corazón. Y la disciplina siempre se las puse yo a ellos poniéndole dos caminos. Si haces, siempre les decía las consecuencias, si hacía las cosas correctas o si hacía las cosas incorrectas. Siempre les ponía lo que podía pasar, no lo que iba a pasar, sino que lo que podía pasar si ellos no estaban, no seguían las reglas. Y les decía también, padres de familia, cuando yo estaba, yo daba, digamos, estaba en la escuela con mis hijos, siempre les aconsejaba, por favor, acompañe a su hijo siempre a la escuela, permanezca con ellos, no espere a llegar a la escuela cuando un problema sucede. Con su permiso, señora Esmeralda, usted sí se preparó, tiene muchos puntos excelentes. ¿Qué tal si empezamos por alguno de ellos? Habló del darle opciones, darles a escoger, habló de darle consecuencias, pero explicarles qué sucede cuando lo uno, qué sucede cuando lo otro. Y me gustó eso de los cuatro valores o cuatro prioridades. Dijo vida, salud, familia y libertad. ¿Qué piensan las invitadas sobre eso? Me parece inspirador. Le puedo especificar de por qué le digo yo esas cinco privilegios. ¿Cómo no? Explique. Sí, yo les especifico a ellos, si tienes vida, ¿de qué sirve tener vida si no tienes salud? Porque puedes estar en una cama todo el tiempo. ¿De qué sirve tener vida, salud, si no tienes una familia con quien participar? ¿De qué sirve tener vida, salud, familia si no tienes la libertad de ir a donde tú quieres ir? Pero si tienes esos cuatro privilegios y tienes a Dios en tu corazón, el resto ya es ganancia, el resto ya depende de ti, el resto es más. ¡Wow! ¡Qué lindo me quedó! Fíjese cómo todos los padres y madres pueden ser educadores y hasta filósofos. Y ciertamente es una de las consecuencias muy tristes de muchos de nuestros niños y jóvenes cuando terminan, digamos, en la juvenil o involucrados con problemas con la justicia, pierden su libertad por cometer decisiones, romper ciertas reglas y normas y después tener que pagar esas consecuencias, que sí es un precio alto. Anabel Plasencia. Sí, yo quería decir que, bueno, primero felicitarla a la señora Esmeralda por un buen trabajo, y esto es un ejemplo de cómo la sabiduría de nuestra experiencia es una buena fundación para guiar a nuestros hijos, y definitivamente que la libertad, la salud, todo esto que ya ha nombrado ella es primordial para los seres humanos, y está muy bien que ella se lo presente a sus hijos y luego sus hijos desarrollarán otros aspectos a lo mejor importantes de su vida para ellos. pero la fundación está ahí, eso es muy importante. Es una base que se va construyendo. Uh-huh. Y sus hijos, recuérdense, van a ser los padres de sus nietos. Así que lo que estas semillitas que está sembrando ahorita florecerán y darán frutos luego. Le enviaremos unos regalitos por participar, señora Esmeralda. Muchísimas gracias por ese mensaje. ¿Les iba a añadir algo, Liz Aguirre? Sí, señora Esmeralda. Una cosa que usted mencionó al final, que dijo que llevar a sus hijos a la escuela y no esperar hasta que un problema pase para involucrarse. Y eso me encantó, porque también usted está trayendo un punto muy importante a la mesa, que es estar involucrado en la vida de los niños, ¿verdad? De no estar, de saber qué es lo que está pasando, para que los niños acudan a usted y pues se sientan apoyados en todos aspectos de su vida. Importantísimo, así es. Familia, estamos hablando sobre la disciplina. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Únase al foro llamando al 415-455-0102. ¿Saben que hasta la familia Estrada está lidiando con esto? Un episodio más de La Familia Estrada. ¿Y qué les pareció este mensaje de Plaza César? Pero es importante tener reglas y consecuencias. No se puede. Parece que se confundieron aquí. Pusimos ambos a la vez. Vamos a parar este. Oigamos este anuncio primero. La familia Estrada está viendo la tele Plaza Sésamo y escucharon esto. ¡Ey, ey, ey, ey, Lola, Lola! ¿Dónde vas, Lola? ¿A dónde crees que vas? ¡Ay, Pancho! ¿Por qué gritas? A Lola no le gusta que le griten. A nadie le gusta que le griten. No está bien. Tienes razón, Lola. No está bien gritarles a los niños. A Lola no le gusta que le griten porque, aunque no lo parezca, le hace daño, Pancho. Lola, discúlpame. No lo vuelvo a hacer. No. Está bien, no lo vuelvas a hacer. Ahora, un episodio más de... ¿Y qué les pareció este mensaje de Plaza Sésamo? Y tampoco me gusta cuando me gritan. Pero es importante tener reglas y consecuencias. No se puede mantener la disciplina sin gritar de vez en cuando. ¿No tienes que gritar para que yo te escuche? Mira lo sabia que es nuestra hijita. Tendrás razón, que gritamos demasiado de más en esta casa. Gritamos cuando sentimos que no nos entienden, pero cuando gritamos y empezamos a pelear, debes escuchar el uno y otro. Vamos a tratar de hablar con más respeto en esta familia. Y si tenemos que poner la disciplina, ¿podemos hacer eso con respeto también? Bueno, la verdad es que no me gusta gritar, así que será un alivio probar algo nuevo. Ciertamente es un alivio para todos. No queremos que nuestros niños después aprendan lecciones equivocadas. No queremos meternos en problemas por lastimarlos, con la mejor intención de educarlos. Y acuérdese, si se siente en peligro, piensa que va a perder la calma, el control, la cabeza, que va a maltratar a sus niños, hay ayuda, hay terapias, hay clases para padres. Puede llamar a la Oficina de Niños y Familias, también conocida como Servicios de Protección de Niños de su condado, y hay hasta una línea de abuso infantil nacional, 1-800-422-4453. Aunque hay quien diría que el gritar no es necesariamente abuso o maltrato, ciertamente es parte de la disciplina que se usa en muchos hogares. Vamos a ver qué dice la llamada que nos está esperando. Ponemos a la llamada 5, creo que es Olga, bienvenida al aire. Sí, hola, buenos días. Primeramente aprovechando y desearles una muy feliz Navidad y mis mejores deseos para el siguiente año. Gracias, para gracias. Todos ustedes. Y pues con una pregunta, más bien un consejo, me gustaría saber cómo nos pueden orientar con algunos tips referente que hay un equipo de fútbol que maneja niños de 5 a 13 años. A ellos les encanta, los papás manifiestan que pues les gusta mucho el fútbol y que hasta se levantan más temprano que ni para ir a la escuela. El problema está en que los pequeños pues en ocasiones se han acercado y han dicho que están tristes porque sus papás, como les encanta tanto el fútbol, los castigan con que no puedes participar en los entrenamientos o partidos. Entonces, nos gustaría que nos aconsejaran algo para los papás o para los niños, saber en qué situaciones se puede castigar o no, y pues... Alguien sería la pregunta. Qué buen punto. Antes que nada, muchas gracias. Siempre con su entusiasmo. Olga, un punto interesante. Así que es muy, muy, muy, muy común el tratar de decir un privilegio se da o se quita según el comportamiento de los niños, sea ver la tele o jugar los videojuegos. Pero ¿qué tal cuando le decimos, si no haces esto, no vas a tu práctica de tu partido, o no vas a tu clase de música, o no vas a tu práctica de danza? ¿Es una buena manera de disciplinar? Yo tengo mi opinión, pero pasemos a las invitadas primero. Anabel Plasencia. Yo diría que el deporte personalmente no lo quitaría. Muchas veces pensamos que lo que los niños están haciendo, su mal comportamiento, es personal, porque quieren fastidiarnos o porque no les importa lo que están haciendo. Generalmente los niños están intentando ver sus límites, están creciendo, se están encontrando a sí mismos y muchas veces no lo hacen a propósito. Una de las mejores formas de regular las emociones es por medio del ejercicio físico. Entonces yo a lo mejor quitaría otra cosa o ofrecería otras alternativas, pero el deporte no sería a lo mejor la solución. Y nos está explicando la razón por qué. A ver qué dice Mónica Hurtado. Sí, respecto a lo que nos dice aquí nuestra colega Anabel, también creo que, por ejemplo, las prácticas de música también no serían una buena estrategia para quitar en forma de disciplina. Como consecuencia, creo que también es actividades que los niños se involucran en la escuela que son positivas para su desarrollo, en realidad están perjudicando más en quitárselos de su régimen porque están regulando sus emociones a través de estas actividades positivas. Entonces, como Anabel dice, creo que también es mejor buscar otros métodos como el quitar la televisión, quizás no sé, otras cosas que no sean actividades importantes como el deporte o la música. Así que por ahora estamos de acuerdo. ¿Usted, Liz, diría que es una buena idea o preferiblemente no quitar la práctica del deporte o de la música o demás como consecuencia a la hora de disciplinar? No, yo estoy de acuerdo definitivamente con los demás. De quitarle algo que es muy importante para el desarrollo del niño, algo que usa para el aprendizaje, para la regulación de las emociones, para el desestresarse, es muy importante mantenerlo todavía. Y quizá pues tener un diálogo con el niño para aprender por qué no está siguiendo las reglas, por qué no, qué es lo que está pensando. Entonces, como se ha dicho muchas veces, no lo hacen a propósito. Entonces, entender más bien qué es lo que está pasando dentro de esa cabecita es muy importante. Eso, muchas veces queremos corregir, pero cometemos el error si primero no comprendemos con compasión, si no nos comunicamos, si no conocemos a nuestros niños y entonces tomar una decisión mejor. Yo estoy de acuerdo con el panel. Les recomiendo a los padres de familia y a los maestros que no quiten una actividad beneficiosa para los niños como eso, como una consecuencia para un mal comportamiento. Después de todo, eso no les enseña al niño a tener la destreza que necesita. Al contrario, estamos como imponiendo nuestro poder, pues te voy a quitar esto porque te gusta, a ver si aprendes. Tristemente, no aprende, al contrario, se resiente. Lo otro es que queremos que los padres de familia sepan, a la hora de los deportes, a veces creemos que es algo nuestro, cuando es algo en verdad de ellos. Vemos que los padres a veces no se disciplinan en las prácticas y en los partidos. Y hay que darles consecuencias a los padres por inculcar unos valores, caramba, más allá de la competencia, es malos ejemplos. Uh-huh. Anabel Plasencia. Sí, yo me he cansado de verlo en partidos de fútbol cuando los padres se enfadan y los padres dirigen a los hijos y les dicen lo que tienen que hacer se olvidan del entrenador. Así que qué bueno que estamos involucrados uh-huh. en las actividades de los niños, pero acordemos, con cabeza, no solamente con el corazón, que nos hace perder la claridad de mente. Mónica Hurtado. Sí, creo que parte de este tema incluye el hecho de que vivimos a veces, como padres, vivimos muy estresados y muy acarrereados y mantenemos un enojo siempre y la disciplina a veces es parte de su agresión y es no muy bueno. Y es otro buen punto. A veces al quitar una actividad provechosa como esa, nos estamos castigando a nosotros mismos, nos estamos privando del buen rato, del compartir, a ver a nuestros muchachos desarrollándose, compartiendo y aprendiendo, practicando compañerismo, desarrollando sus talentos y destrezas, que no todos lo tienen nada más en el salón de clase, sino en los campos de deportes, de música, de danza y más. Esperemos que eso les sirva a su equipo. Puede llamarnos o por Facebook, sé que se comunica con nosotros también fuera del aire, la página del programa de Radio Nuestros Niños. Gracias, Olga. Vamos a tomar otra llamadita después de las guías sobre el tema de hoy, que aquí el casi doctor Nick nos dedicó unas guías sobre el tema de la disciplina. Tome nota. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Al disciplinar a los niños, no nos limitemos a castigarlos o controlarlos. Disciplinar significa enseñar. Vamos a acordarnos que la disciplina es una ciencia a conciencia, con paciencia y consistencia. Cuando decimos a conciencia es pensar antes de actuar, enseñar con nuestro ejemplo y figurar qué necesidades está comunicando el niño con su conducta. Cuando decimos con paciencia es responder, no reaccionar, ejercer autoridad sin violencia, manejar nuestro enojo y estrés y evitar maltratar a los niños. Y cuando decimos consistencia es fijar expectativas y reglas razonables y hacerlas valer constantemente con consecuencias justas. Pidamos ayuda y aprovechemos las clases para padres de familia ofrecidas en escuelas y agencias comunitarias. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y ciertamente sería interesante si alguien se anima a llamar con la fórmula de la disciplina, a ver si apuntaron, si anotaron en su mente cuáles son esos tres ingredientes. Nos puede servir a la hora de la verdad cuando tengamos que aplicarlos con nuestros niños. La disciplina es una ciencia. Plan, plan, plan. ¿Cuáles son esos tres ingredientes? Llámenos y hay un premio especial al 415-455-0102. Pasemos a la llamadita de María. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, María. Adelante. Buenos días. Mi nombre es María. Sí. Felicidades por su programa. Al suyo también. Bienvenida. Sí, es una pregunta o más bien un comentario. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer nosotros los papás cuando tratamos de ponerles disciplina a nuestros hijos y les explicamos las consecuencias que van a tener si no la llevan a cabo y los mismos hijos te dicen, hoy no hice la disciplina o la regla que me dijiste y hace mi consecuencia, me vas a quitar el teléfono, me vas a quitar eso, porque no hice bien las cosas? Entonces como que a uno le cierran la puerta porque ya no sabe uno cómo hacer. Y ellos lo hacen a sabiendas de que van a tener esa consecuencia, o sea que están eligiendo ganarse la consecuencia con el mal comportamiento. ¿Esa es la situación, señora María? Sí. Ajá. Y usted se pregunta qué más debe hacer. Sí, sí. Cuando ellos están conscientes de que no están siguiendo la disciplina o la regla que se les puso y dice, ok, yo ya sabía mi consecuencia y aquí está lo que... Cuéntate, uno les va a quitar o lo que... Pero es bueno que sepa la consecuencia. No es bueno sorprenderlos con una consecuencia. No sería justo que de ahora, si digamos, el policía nos pare por vestir de violeta, yo digo, yo no sabía que eso era romper la ley. Eso no sería justo. Así que es bueno que sepa, si fallo, esta es la consecuencia. Y eso quiere decir que se debe también hacer valer. No es solamente que se mencione, sino hacer valer. A veces pensamos, quiere decir que es que no le duele. La idea no es que le duela, la idea es que aprenda la lección. Si está eligiendo el mal comportamiento, está eligiendo la consecuencia, pues cumple su sentencia, como decimos. Anabel Presencia. Sí, pero creo que la señora está diciendo que incluso aunque sepa la consecuencia, como que le da igual, que no le importa. Creo que Mónica tenía algo que decir. O sea, que no le duele. Y uno dice, ay, pero es que no lo siento. Yo quiero una consecuencia que lo sienta, o lo que queremos es una consecuencia que le enseñe. ¿Liz Hurtado? Perdón, sí, Liz Aguirre. Me escuché los apellidos otra vez. Yo creo que en esta situación, obviamente la consecuencia no es algo que le está doliendo al hijo o a la hija, entonces es importante escoger otra cosa que quizás si el punto no es que le duela, que aprenda, ¿verdad? Que aprenda de que esta consecuencia no es buena, que no le va a gustar en el futuro tener esta consecuencia otra vez y no la va a elegir en el futuro. Entonces, reexaminar cuál es la consecuencia y obviamente la consecuencia que tiene ahorita usted no es efectiva. También es importante, especialmente con niños que ya son mayores, tener diálogo. Y esto ya lo hemos mencionado, entender por qué es que están eligiendo esta consecuencia, ¿verdad? ¿Por qué creen que al tener esa disciplina no es importante para ellos, verdad? Y aprender, quizá también es importante reajustar esa disciplina que estamos imponiendo con los niños, especialmente si ya son mayores, si ya son adultos, obviamente ya están en derecho en elegir su propio camino, hacer sus propias decisiones, siempre con, también es bueno tener el aprendizaje del padre, pero entonces la colaboración es más importante. A veces en cuando este hablamos caso de imponer la disciplina, uh-huh, perdemos la oportunidad de llegar a unos acuerdos como familia, explicando cuál es la razón, porque es importante que aprendamos responsabilidad o que seamos respetuosos respetuosos o que tengamos dominio propio, es que vamos a seguir estas normas, grandes y chicos, según nuestras circunstancias. Y estas son las consecuencias cuando fallamos. A ver si aprendemos. Mónica Hurtado. Sí, creo que Liz tocó dos puntos muy claves que tenía en mente. Y es que los padres, primeramente, es importante considerar la edad del niño, porque a veces el niño tiene 17, 18, 19 años. Quizás eso no es, ya él o ella ya no es un niño o una niña. Ya a esa edad, en mi opinión, es el diálogo, es el enfoque, porque ya es un desarrollo ya el ser adulto, en realidad. Entonces, la responsabilidad. Allí, la responsabilidad. Y para que de grandecitos tengan la responsabilidad, hay que poco a poco ir dándole más rienda suelta, como decimos. Es que vayan aprendiendo por su misma consecuencia. Digamos, los adolescentes que no hacen su tarea, eso no es problema de los padres, y eso es un problema entre el estudiante y su educación y sus maestros y las consecuencias de la escuela. Pero siempre le decimos, señora María, que si esto no es suficiente, vaya a las clases para padres de familia, le podemos indicar según su domicilio. Y si los problemas de comportamiento de sus hijos en verdad le pueden traer consecuencias serias, aproveche la aseguranza, que los servicios de salud mental incluyen problemas de comportamiento. En algunos jóvenes sabemos que algunas decisiones pueden incluir uso de alcohol y drogas, que puede aún complicar más el cuadro de salud, de disciplina, de educación y demás. Así que si siente que necesita ayuda, que lo que está utilizando ahorita no está funcionando suficiente, aproveche la ayuda, todo de una manera constructiva. No es porque quiero que alguien te enseñe, voy a llamar a la policía para que te enseñe. No, queremos asegurarnos de que aprendas por tu propio bien. ¿Iba a decir algo una vez? Bueno, yo lo que quería decir es que es muy importante que veamos a nuestros hijos y nos veamos como un equipo. O sea, nuestros hijos son parte de nuestro equipo, nosotros somos parte del equipo y queremos estar en armonía y comunicación. Y a través del diálogo vamos a averiguar el por qué a mi hijo no le merece la pena el no hacer lo que yo no quiero que haga. ¿Por qué a él no le importa esa consecuencia que le estoy dando? ¿Y qué importante es lo que yo le estoy diciendo que no haga? ¿Qué importancia tiene eso para mí y para él? Nuevamente, usando la cabeza y la inteligencia, no la violencia. No es cuestión de demostrar quién es el que puede o sabe más. Esperemos que eso le sirva a la señora María. Es hora de la cancioncita, pero que no se vaya Victoria. El señor Michael también viene luego. Pero Franco De Vita, en la canción No Basta, nos enseña algunos de estos puntos. Tome nota y al que le caiga el sayo, que se lo ponga. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. Te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había. Lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesites aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. Así es, no somos eternos. Les estamos enseñando ahorita para que ellos puedan valerse y desenvolverse por sí mismos según crezcan, y la disciplina es una de las herramientas. Familias, tiene preguntas, comentarios, consejos sobre la disciplina, llame anónimamente si es necesario. Estamos aquí para ayudarle y a conectarle con servicios que puedan echarle una manita. Sabemos que no es fácil y es mucho más sencillo decirlo que hacerlo. El número a llamar, 415-455-0102. ¿Sabes cuáles son los ingredientes de la ciencia de la disciplina? Lo vamos a repetir al final, pero si lo apuntó de anteriormente, 415-455-0102. Pasemos a otra llamadita. Un comentario, consejo, consulta de Victoria. Adelante. A mí me parece que es una muy mala idea mentirle a los niños, tanto en las cosas grandes, como puede ser la sexualidad, como también en las cosas chicas. Si el niño se está portando mal y tú le decís, si te portas bien, te voy a llevar al cine, después que él hizo lo que tú le pediste, es necesario mantener la promesa, o sea, llevarlo al cine. Porque así los chicos no pierden confianza en la palabra de los padres, que es una cosa muy importante, y también no aprenden ellos mismos a mentir. Importantísimo. A mí me parece que eso es muy, muy importante. Estamos de acuerdo, es importante. Así que decir la verdad incluye cumplir las promesas y cuidado con las amenazas, porque entonces si queremos ser consistentes también pensemos bien las amenazas. Liz, aquí sí. Muchas gracias, señora Victoria. Me encanta su comentario. Definitivamente la consistencia es algo muy importante para el aprendizaje y el desarrollo y la disciplina de los niños. La disciplina efectiva, ¿verdad? Tanto con lo malo, y con lo bueno es importante la consistencia, ¿verdad? Es decir, si esto pasa, yo voy a hacer esto. O si te portas bien, te voy a llevar al cine. Pues llevarlo al cine, ¿verdad? Es importante, sí, mantener esa confianza entre el padre y el hijo. Exacto. Cada mentira nos resta esa confianza de lo pequeño y de lo grande, de lo liviano y de lo serio. Así que cuidado al mentir. Y si ya lo hicimos, caramba, corregirnos, disculparnos y proponernos y cumplir no hacerlo otra vez. Mónica Ortiz. Sí, creo que algo que mencionó la señora que acaba de hablar ahorita, que es muy importante, es el tema del sexo, que puede ser muy tabú, como se dice en inglés, ¿verdad? Porque es, como dice también la canción, se pone uno de color morado, verde, amarillo, porque piensa uno que los niños no entienden o no saben, pero en realidad a veces mantener la confianza, la comunicación abierta y la confianza para que los niños puedan preguntarle a los papás, ¿qué es esto, mami? ¿Qué es esto, papi? Porque nunca es muy temprano ni muy tarde. Si no lo hemos hecho hasta ahorita, podemos comenzar hoy. También hasta la canción decía esa parte, cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro, cambiaste el tema. Si no sabemos, digamos, no sé, pero podemos preguntar, podemos averiguar, pero que sepan que sí estamos dispuestos a hablar aún de lo delicado y difícil o doloroso. Sí, e incluso cuando yo le he preguntado en lo personal a como a mi papá o a mi mamá, cómo hubieran de haber disciplinado a mí y a mis hermanos diferentemente, ya somos adultos todos, me dicen, hubiéramos de haber querido buscar personas quizás que nos hubieran de haber podido educar en cómo educar y hablar del sexo, por ejemplo, a nuestros hijos sin sentir tanta vergüenza. Fabuloso. Creo que vamos a hablar de eso en otro tema que ya no nos queda tanto tiempo y hay mucho de qué hablar, la comunicación, tema de la sexualidad, por ejemplo. Apuntamos lo del calendario comunitario y recibimos con sus llamadas de vuelta. El número 415-455-0102. Un comentario. Corazón, comunidad. Prepárese para obtener su licencia de conducir. Canal Alliance ofrece clases gratis. Llame al 415-454-2640. Durante este mes, la doctora Marisol habla sobre el bienestar familiar en el programa de televisión Charlando con Teresa Foster en los canales comunitarios de Marin, Sonoma, Napa, Solano y Sacramento. Bienvenidos al taller gratis para hacer manualidades de la temporada festiva el viernes 19 de diciembre de 6 a 8 en el Centro Picowir en San Rafael. Llame al Nicolás al 415-473-2850. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. El tema de la disciplina, sabemos que a veces nos trae recuerdos. ¿Cómo lo disciplinaron usted de niño? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo hizo con sus hijos cuando eran menores? Puede compartir su testimonio. Todavía nos quedan unos minutos y líneas abiertas en el 415-455-0102. El tema de la verdad es uno que me ha dejado pensando. Y todos fallamos de vez en cuando. La idea no es la perfección, sino la corrección una vez tomamos conciencia de lo que necesita cambiarse. Otro mensajito aquí, me parece que este es el señor Michael, aquí va. Un comentario, todos los padres queremos proteger a nuestros hijos, pero la protección más efectiva viene no de tratar de controlar sus actos o el entorno que los rodea, sino de desarrollar su capacidad de juicio y pensar por sí. Y pensar por sí mismo, ciertamente, señor Michael. Así que a veces queremos pensar por ellos, decidir por ellos, para que no cometan los errores, para hacérsela más fácil y demás. Pero ¿así los estamos ayudando? O como dice el señor Michael, es otra nuestra responsabilidad. Anabel Plasencia. Sí, siguiendo con lo que dice el señor Michael, pienso que es muy importante no dar consecuencias o disciplinar simplemente por el hecho de hacerlo, sino estamos intentando desarrollar valores humanos y sociales en la vida de nuestros hijos. Y ayuda mucho cuando le decimos a nuestro hijo o a nuestra hija, voy a tener que quedarte el teléfono por 2 días, o no vas a poder hacer lo que quieres hacer porque llegaste tarde anoche, y quiero que sepas que cuando tú llegas tarde por la noche, yo me preocupo mucho, no sé qué te ha pasado en la carretera, no puedo dormir, estoy pensando en tu bienestar. Entonces, la consecuencia tiene que ver por esto, pero hay que hacerlo de forma en que el contacto y el enlace humano se desarrolle para que ellos entiendan el porqué de la razón de la enseñanza. Y ahí estamos nuevamente cultivando nuestra conexión que nos va a servir para el resto de la vida y para todas las situaciones, esa confianza. Mónica Hurtado. Sí, es muy importante eso, poder comunicar con los hijos y los adolescentes los motivos por los cuales se está disciplinando, ya que le da al niño o al adolescente oportunidad de decir su opinión, no que el padre o la madre exactamente digan, oh, tienes razón o lo que sea, o ay, te voy a quitar la consecuencia, sino simplemente le estás dejando que él o ella se exprese. De nuevo, seguimos con el tema del diálogo abierto entre así, padres e hijos. Y así como decimos, no me alegues, caramba, no es cuestión de alegar, pero si tienen voz y voto, ¿qué tal si va a ser un futuro abogado excelente? Es importante que practique al litigar, a poner su argumento, a dar sus razones, con respeto hacia el juez o la jueza, pero ¿por qué no permitirles que nos traten de convencer? A la última tomamos la palabra, es nuestra responsabilidad. Familia, el tema es la disciplina y estamos tomando llamadas en el 415-455-0102. En la línea 1 llegó Francisco. Bienvenido Cuerpo, Corazón, Comunidad, Francisco. Felicidades por su programa. Ay, adelante. Sí, tengo un comentario nada más, quería aportar un poquito en cuanto al tema que tienen hoy. Quisiera decir acerca de que a veces nosotros como papás queremos disciplinar a los hijos y tenemos que tener cuidado cómo y cuándo, porque en veces viene la disciplina de acuerdo a cómo estamos en el momento. Si estamos muy relajados, somos muy complacientes, aunque el comportamiento del niño sea inapropiado. ¡Qué buen punto! Así que igual con los extremos, si estamos entonces muy agotados. Si estamos de malas, la disciplina no la merece tan fuerte el niño, entonces así le damos la disciplina. O sea, tenemos que tener cuidado la actitud que comandamos en ese momento emocionalmente. Ay, señor Francisco, qué punto importantísimo. Sí, es cierto, porque estamos enojados o frustrados por lo que nos hizo el patrón, pagan justos por pecadores en casa. O si estamos de buena o al que estaba con unas copitas de más y demás, a veces le ríe las gracias a cualquiera cuando no debería ser. Qué buen punto. Usted parece que tiene experiencia personal. La experiencia, como dicen, más vale un año de adversidad que 10 de universidad. La experiencia enseña. Lisa Aguirre, Gracias, señor Francisco. Sí, efectivamente es muy importante fijar expectativas y reglas razonables y consistentes, no importa del humor en el que estemos, ¿verdad? Y también trae un punto muy importante a la mesa, que es el cuidado de los padres también. Ser padre es muy estresante, es un trabajo, no es fácil, ¿verdad? Ser padre y tener que imponer estas disciplinas, ¿verdad? Las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los padres también se cansan, ¿verdad? Y es muy importante, pues, también desestresarse como padre, acudir a ayuda. No necesitan hacer esto solo. Hay clases, pueden preguntarle a los maestros, acudir a centros comunitarios o a las escuelas de los niños para ayuda con esto, ¿verdad? Y también, pues, hacer cosas que le gusten, que te gusten a usted como padre, ¿verdad? Ir a correr, ejercicio, comer sano, dormir, para estar del mejor humor posible. Y lo mejor para los niños. Exactamente. Es que los padres estén bien saludables, bien claros, bien sólidos. Anabel Plasencia. No, yo estoy completamente de acuerdo. Como madre, reconozco que tenemos que cuidarnos y pararnos, pensar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué estamos dando las consecuencias que estamos dando. Definitivamente que sí. Sí, ciertamente no es fácil, pero como dijo el señor Francisco, es cuestión de estar pendiente. ¿Cómo me estoy sintiendo? Lo que voy a decir o hacer, ¿es por cómo estoy yo o es por lo que en verdad está haciendo o diciendo mis hijos? Mónica Hurtado. Sí, creo que el señor Francisco quizás sí esté hablando de experiencia propia, porque creo que a veces cuando están chiquitos los niños, esta conciencia no viene tan clara. Sin embargo, con el tiempo ya se puede ver aún más los beneficios de poder tener más calma y más conciencia antes de disciplinar al niño o al adolescente, en realidad. Exacto. A veces la práctica nos ayuda y a veces practicamos con el primero y con el segundo ya tenemos más vivencia, más millaje, y eso nos sirve. Pero como cada niño y niña es diferente y único, hay que mantenernos despiertos y alertas. ¡Ay, qué buen comentario, señor Francisco! ¿Algo más antes de despedirnos? Sí, algo más quería agregar, sí. Pues decirle a los papás que le pongan atención a sus hijos y les hablen, los aconsejen, porque decirles, yo me recuerdo de algo que le dije en una ocasión a mi hijo, que... Ya estamos cerrando, rapidito, por favor. ¿Sí? Sí, rapidito, por favor, que ya casi estamos cerrando. Okay, sí. ¿Qué es mejor que tenga una vida tranquilita, que camine lo mejor que pueda en la vida, porque uno es el de hacer uno tiene el deber de hacerlo, porque si les pasa algo y no lo hace, le va a tener el dolor y la culpabilidad. Pero si usted hace su trabajo como padre o madre y los hijos se equivocan, pues le va a doler, pero no va a sentir la culpa. Ay, sí, minimizar los pesares. De la mejor que podamos, recordemos, disciplinar es enseñar. Con conciencia, con paciencia y consistencia. Gracias, familias, por unírsenos. Para seguirnos, cuerpocorazoncomunidad.org y nuestra página en Facebook, en las columnas en La Voz e Impulso News, nuestros aliados de los medios de comunicación. Gracias, familias. Gracias a nuestro equipo. Productor ejecutivo Peter B. Collins, Nicolás Chu, en el teléfono y en la producción. Tenemos también a Damaris Díaz, Damaris Caro y Enrique Ulloa en la transcripción, y el Departamento de Salud que nos auspició. Gracias a nuestras invitadas Mónica Hurtado, Anabel Plasencia, Lisa Aguirre y a ustedes, familias. Sigamos enseñando con cabeza y corazón, inteligencia y sin violencia. Hasta la próxima, la que a la misma hora hablaremos sobre cómo la cultura cura. Adelante, familia, que sabiendo sanamos y... ¡Sí, sí, se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, corazón, comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón. Yeah.